Hola, buenas tardes. Estáis escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada y puede que nos escuches también desde radiotopo.org, desde las redes sociales que tenemos, Facebook, Twitter e Instagram, radiotopo, arroba radiotopo, y también puede ser que nos estés escuchando en alguna de las repeticiones de alguna de las emisoras que remiten este programa. Así que un saludo para todas ellas y ya saben quiénes son, porque si no, se nos van olvidando. ¿Qué es que son? Son tantas, son cientos y miles de ellas que... No sé, pero es que empiezo, no, la de Granada, no, que me dejo la de Valencia, la de Alacant. Pues eso, un saludo a todas y ellas saben quiénes daros son. Daros todas por saludadas. Por eso. Y que también tenemos, bueno, también nos podéis escribir y nos podéis decir cosas aquí. Es verdad, tenemos un correo electrónico, microabierto, arroba radiotopo.org. Sí, donde, señor. Pues eso, nos podéis mandar lo que gustéis, artículos, convocatorias, canciones, lo que os apetezca. Alguna cosa va llegando por aquí. Nos quieres escribir microabierto arroba radiotopo.org. El acletador. Hello, what's your name? Great. Y esta semana hemos vuelto a pasar lista y tenemos una falta, ¿eh? Una semana, sí, sí, más tenemos a Niña Rata que nos ha hecho una pella. Es verdad, nos ha hecho pirola, no ha querido venir, así que bueno, luego le dedicaremos alguna canción de Alaska que le gusta mucho, alguna cosa así. Dice que está estudiando, pero... Sí, sí, no sé yo. Si nos está escuchando está haciendo trampa, así que malamente. Well, I think you'd better have a look for yourself. Y empezamos el programa con una felicitación. Sí, sí, porque estamos escuchando. Hoy nos va a acompañar un poco de ska el principio del programa con Judge Dredd, que es un clásico del ska y los ritmos calientes. Y bueno, pues la felicitación. El que podría ser el primo lejano de Benny Hill. Sí, algo así, más o menos. Y por letras y contenido también. Y bueno, la felicitación va para nuestros compañeros de Escándalo en las Ondas, que han cumplido 25 años, me parece, ¿no? 25 añazos. 25 añazos haciendo, bueno, pues poniendo música de ska y de recomendando cerveza. Ska, reggae y demás ritmos calientes. Sí, sí, básicamente. Y bueno, pues tenéis en nuestra web, podéis escuchar pues el programa homenaje que le hicieron la gente de Jailhouse Reggae, que la verdad es que está muy bien y salimos pues por allí unos cuantos hablando, cantando cosas peores. Pues eso, un saludo, que ya formáis parte de la banda sonora de nuestras vidas y ya no se nos... Bueno, todos los domingos pues llega la hora de la cena y estaréis siempre ahí acompañándonos. Claro que sí. Mientras batimos la tortilla. Y para empezar el programa, como siempre, convocatorias. Y es que convocatorias es lo que nos sobra. De hecho, este sábado podríais ir de concentración o de movilización en movilización. Y en concreto, pues vamos primero con la movilización del sábado 12 de junio a las 12 del mediodía en la Plaza de España frente a la privatización sanidad pública y convoca la plataforma contra la privatización de la sanidad. Ese mismo sábado a las 6 de la tarde en la Sala Venecia, en el Centro Cívico de Torrero, tenemos una charla explicativa. ¿Qué está ocurriendo en las comunidades autogestionadas de Gran Canaria? El caso de la Federación Anarquista de Gran Canaria, la persecución al movimiento por la vivienda y el montaje policial hacia el portavoz de las FAG, Ruimán Rodríguez, por la parada de desahucios y realojo de personas en estas comunidades. Más adelante pondremos un audio explicando un poco más el tema y bueno, decir que las ponencias estarán a cargo de Derechos Civiles Zaragoza y de Porvenir Libertario Zaragoza. Y vuelven las concentraciones contra la venta del suelo de Alumalsa, que es suelo público, para construir vivienda privada. Y lo que piden la Asociación de Vecinos y Vecinas de San José es vivienda pública y en alquiler económico, a ser posible. Este domingo 13 de junio a las 12 en el solar de la antigua Alumalsa. ¿Esto dónde es? Pues al lado del pabellón Pepe Garcés. Os llevan los autobuses que llevan a San José. Por ejemplo, el 40 te deja muy cerca. Y ahora vamos con una convocatoria más lúdico-musical. El domingo 13 de junio, también a las 12 de la mañana, en el Luis Buñuel, que lo tenéis en el Paseo Echegaray 18, pues tendremos un vermú musical a cargo de Mus de Pus y 6K. Y una convocatoria que queremos un poco hacer más en grande, por decirlo de alguna manera, porque no solo es de Zaragoza, sino que en todo el estado se está promoviendo el movimiento Revuelta Escolar por un entorno sano para los centros educativos y especialmente para los colegios de infantil y primaria, y que ha llegado a Zaragoza. Es un movimiento escolar promovido por familias que reivindican entornos escolares seguros y pacificados, con menos coches, menos contaminación y menos ruido. La protesta empezaba en Barcelona en diciembre de 2020 y desde entonces no ha parado de crecer. Ya son más de 100 centros movilizados en 17 ciudades, pues en Badalona, Barcelona, Bilbao, en Getafe, en Girona, en Madrid, incluso en Melilla, en Vigo, en San Cugat, en Olot y aquí en Zaragoza también. Es un movimiento, pues eso, por una ciudad donde vuelva a haber calles seguras y que inciden en que la distribución del espacio público prioriza la circulación y estacionamiento de vehículos motorizados, sin tener en cuenta a los peatones ni siquiera en entornos escolares, donde el colectivo infantil debería tener una protección especial. A este hecho se suman las noticias e informes que día tras día se publican sobre las consecuencias que tiene para nuestras niñas, niños y jóvenes la exposición a la contaminación atmosférica y acústica, inseguridad e indisciplina vial, sedentarismo infantil, dificultad para jugar, entrenar la madurez y la autonomía. Pues eso, este 11 de junio, desde las 9 menos 20 hasta las 9 y media, tres centros de Zaragoza se concentrarán, concretamente el Colegio Tenerías, en la plaza del mismo nombre, el Colegio San José de Calasanz, en la calle Eduardo Sanz Hernán y calle Bailén, y el Domingo Miral, en la calle Mesones de Irsuela. Pues eso, pues unos colegios que están rodeados de muchísimo tráfico, aunque la movilización es mucho más amplia. Por ejemplo, también en Madrid hay colegios movilizándose contra la presencia de cocinas industriales en las cercanías que no paran de emitir ruido y humos tóxicos directamente al recreo donde están los niños y niñas. Y bueno, esto han sido algunas de las convocatorias las que nos hemos enterado. Si se nos han pasado alguna a lo largo del programa, pues nada, no tenéis más que llamar al 976-2913-98 y eso, y os atenderemos y las soltaremos aquí en antena. María Navarro no puede vivir sin el móvil más caro y cookie, mientras se lo paguen las zaragozanas. A la gente de orden, a las buenas gestoras de la cosa pública, a las defensoras de la libertad, de elección de marca de cerveza, a las portadoras del sentido común, la moderación y la austeridad, no les sirven los teléfonos móviles que usamos la clase trabajadora o todo el resto del Ayuntamiento de Zaragoza. A las gentes de las derechas zaragozanas solo les sirven los teléfonos más caros, de alta gama, excelente diseño y pagadas con dinero público, claro. Porque si no, las fotos del floral Ezeomo Goyesco del Parque Grande La Bordeta salen feotas para colgar en el Instagram de la concejala de Presidencia, Hacienda e Interior, María Navarro. O quizás la concejala de Hacienda necesite un móvil fuera de contrato para echarle una mano al alcalde Azcón y su conmilitona Natalia Chueca y solucionar el desastre de gestión de ambas con el transporte público urbano, que suma huelgas y movilizaciones ante la inacción del equipo PP, Ciudadanos y Vox y la complicidad de Azcón con la multinacional Avanza, quizá. Zaragoza en Común denuncia el gasto sin justificación de la concejala Navarro. La información se ha conocido en la rueda de prensa del concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, que ha mostrado su indignación porque no es la primera vez. El gobierno de PP Ciudadanos ya pagó con dinero público lazos naranjas para sus manifestaciones de la escuela privada, las clases de inglés del alcalde Azcón o convenios directos con familiares de concejales del gobierno. Es lamentable que mientras esto ocurre, el ayuntamiento asegure que está mal económicamente y que hay que aplicar políticas de austeridad. Se pueden gastar dinero público para un móvil de alta gama, pero no hay dinero para ayudar a los sectores más afectados por la pandemia, ha denunciado. Pero lo peor de todo, según hemos visto por las declaraciones de la concejala Navarro, es que culpa de ello a los funcionarios de redes y sistemas del ayuntamiento, porque no le habían avisado. Esto es rotundamente falso. Los funcionarios públicos, claro que avisan. Nos parece lamentable que utilice de escudo para sus excusas a los funcionarios municipales, afirmaba Cubero indignado. Por todo ello, Cubero ha anunciado la solicitud de comparecencia en la comisión que preside la señora Navarro para que dé explicaciones. Y dependiendo de sus explicaciones, no descartamos nuevas iniciativas, ha concluido. Y esta música que escucháis es la de la presentación de El Circo Social en el barrio del Gancho, en Zaragoza. Bueno, un espacio que nace en junio, precisamente hace su aniversario, se acaba de cumplir, de 2013, con la instalación de unos contenedores y con mucho voluntarismo. La Escuela de Circo Social del casco histórico zaragozano del Gancho. Y el viernes pasado el Ayuntamiento de Zaragoza llevaba a cabo la retirada de los contenedores del solar del Circo Social. Un solar que llevaba más de un año sin poder utilizarse debido a estar en muy malas condiciones por no haber tenido el mantenimiento adecuado para su uso. En este solar, que terminaba de ser habilitado en el año 2014, se han realizado multitud de actividades de diversas entidades del barrio. Desde el inicio se concibió también como un centro artístico vinculado al circo y fue acondicionado para ello. Este espacio facilitaba la conexión con los jóvenes del entorno con el apoyo permanente del equipo de educación de Calle de San Pablo. Fue también el escenario central del Festival de Circo Social. Desde la escuela nos dicen quieren seguir trabajando para que se mantengan estos espacios culturales que se consideran esenciales en nuestra ciudad, donde los jóvenes pueden jugar, crear y relacionarse en un entorno seguro y que facilitan el acceso a actividades culturales. esperan que desde la Escuela Circo Social que se considere el mantenimiento de este espacio y que pronto se pueda retomar la actividad. Y bueno, pues fue un hito en la historia de la escuela y en el diálogo y conexión en un barrio como, pues como es El Gancho, con bueno, pues con bastante con bastantes problemas sociales y bueno, pues que amenaza con que pues con que este proyecto tan chulo se va definitivamente a desmantelar. Otra de estas cosas desagradables con las que nos sorprende el consistorio zaragozano de vez en cuando. La verdad es que una verdadera pena. Not worthwhile going out. Don't play much reggae in the clubs. Still, I can still dream. La polémica sobre las 14 calles franquistas de Zaragoza se zanja sin cambios importantes. El equipo de gobierno de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza resignificará dos calles de la ciudad, Pedro Lázaro y Agustina Simón, por su asociación con el franquismo, pero no les cambiará de nombre. Son la principal conclusión que se extrae después de la segunda y última reunión del grupo de trabajo sobre la memoria histórica del consistorio de la capital aragonesa, que ha estudiado en total 15 expedientes. Asimismo, se espera que, dada la amplia mayoría alcanzada el pasado jueves, solo Vox votó en contra, 2 votos de 31 en la corporación, el pleno apruebe retirar el galardón de hijo adoptivo concedido a Amado Loriga. La resignificación de estas dos vías consistirá en la colocación de carteles explicativos a pie de calle, que contextualizarán históricamente la vida de los personajes a los que honra el callejero zaragozano. Pedro Lázaro fue el primer soldado raso muerto del bando nacional del barrio Jesús, que murió en la Guerra Civil. Y Agustina Simón fue una enfermera que combatió del lado de los requetes carlistas, pero ninguno tuvo puestos de responsabilidad en la contienda ni en el franquismo. Por su parte, los grupos no han alcanzado un acuerdo sobre el resto de calles. De los 15 expedientes en estudio, 5 a propuesta de la DGA, 2 son las resignificaciones y otro el del título concedido a Loriga. Los otros 2 requerimientos del Gobierno de Aragón hacían referencia a la retirada de las calles Gonzalo Calamita y Miguel Ayué Salvador. Y aunque la izquierda lo ha apoyado, PP y Ciudadanos esperan para tomar la decisión a que la Dirección General de Patrimonio del Ejecutivo Autonómico les entregue más datos sobre los informes que enviaron al consistorio hace unos meses. Asimismo, el PSOE también ha pedido que se cambie de nombre la calle Arzobispo Domenech, que denominó a la Guerra Civil como cruzada y llamó a sumarse al golpe fascista al resto de obispos europeos. Preguntada por esta cuestión, la vicealcaldesa Sara Fernández, quien ha presidido el grupo de trabajo de memoria histórica, ha dicho que el nombre del prelado no consta en ningún requerimiento del Gobierno de Aragón, por lo que PP y Ciudadanos no considerarán su cambio de denominación, dado que es la DGA quien tiene las competencias para aplicar la Ley de Memoria Democrática. Por su parte, desde CEC, que durante su mandato inició alguno de los expedientes ahora debatidos, han criticado la falta de información recibida por parte de PP y Ciudadanos durante todo el proceso de estudio. Entendemos que no hay duda a la hora de retirar las calles de Gonzalo Calamita, el falangista Miguel Ayué, el arzobispo Domenech y la medalla de Amado Loriga, puesto que obran informes suficientes para aplicar la Ley de Memoria Democrática, que entiende que no hacen más documentos. CEC y Podemos han sido los únicos grupos que pedían el cambio de nombre de las 14 calles en estudio, pero juntos solo suman 5 votos de los 16 necesarios para obtener la mayoría. No obstante, la decisión final la tomarán PP y Ciudadanos. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. And he serves all the ladies. What do you know, 9 months on, they've all got prams and babies. Funny, it was a little shrimp. Must have had some cockle. Bueno, y salimos ya por fin de Zaragoza ciudad. Y ahora entramos a hablar del hipotético Parque Nacional de Monegros. ¿Oportunidad o amenaza? Un parque nacional en los Monegros, pero si es un secarral. No es difícil detectar esta reacción entre quienes oyen hablar sobre el nuevo proyecto de protección para la gran estepa aragonesa. Los Monegros son un lugar tan único como en ocasiones poco valorado. Ha inspirado a escritores y directores de cine, pero algunos pueblos y vecinos viven dándole la espalda. El proyecto para crear aquí un parque nacional ha vuelto con fuerza a raíz de la propuesta que SEO BirdLife ha enviado tanto al Gobierno de Aragón como al Ministerio de Transición Ecológica. Este nuevo movimiento ha dividido otra vez al territorio entre quienes consideran que se trata de una oportunidad y quienes lo ven como una amenaza. El plan dibuja un perímetro que se extendería por al menos una parte de hasta 8 términos municipales distintos: Alfajarín, Villafranca de Ebro, Pina de Ebro, Monegrillo, Farlete, Perdiguera, Alcubierre y La Naja, repartidos por 3 comarcas: Los Monegros, Ribera Baja del Ebro y Comarca Central, y 2 provincias: Zaragoza y Huesca. Son 29.000 hectáreas que abarcan una pequeña parte de lo que en realidad son los Monegros, pero que acogen buena parte de sus singularidades. Cuando se habla de un espacio natural de esta categoría, la mente vuela a grandes montañas con exuberante vegetación. Sin embargo, la red de parques nacionales, en España hay 15, entre ellos el de Ordesa, debe incorporar por ley una muestra lo más amplia posible de los sistemas naturales del país. Y las estepas españolas, únicas en Europa, no cuentan con un parque nacional a su altura. Es ahí donde se abre una oportunidad para los Monegros, por delante de las Bardenas Reales de Navarra, condicionadas por el polígono de Tiro, y el desierto de Almería. La entrada de referencia estaría en la zona de Farlete y Monegrillo, donde conectan las partes norte y sur del posible parque. Se trata de un terreno bastante plano, con cultivos de secano, pero que aparece salpicado de cientos de sabinas, lo que le convierte en una unidad de paisaje única en España y en Europa. Hay quien califica esta zona como el Serengeti aragonés, salvando las distancias, claro. Estos árboles diseminados acogen una fauna propia y se levantan entre unas tierras de labranza que no solo no desaparecerían, sino que es obligatorio que se sigan cultivando. Al norte, la Sierra de Alcubierre se coloca como uno de los lugares emblemáticos del hipotético parque. La ermita de San Caprasio sirve de mirador para observar la intensa vegetación de un bosque que crece aislado, en medio de una zona esteparia, algo poco común. Pinos, sabinas, arces y robles crecen en un espacio con alta densidad de aves rapaces. Este bosque es una especie de isla verde en los Monegros, ya que el más cercano, la Sierra de Guara, está a unos 100 kilómetros. Al sur de la carretera, entre Farlete y Monegrillo, hacia el norte de Pina, Osera y Villafranca, se abre el paisaje más típicamente monegrino, árido, con barranqueras de terrenos muy salinos, en los que la vegetación se ha acostumbrado a sobrevivir entre la sal, el viento, el calor y la falta de agua. La propuesta de SEO BirdLife está ya sobre la mesa del Gobierno de Aragón y del Gobierno Central. Va acompañada de un informe económico elaborado por Luis Ferruz, de la Universidad de Zaragoza, que considera que se trata de un proyecto rentable. Podría alcanzar un presupuesto anual de 3,2 millones de euros, con financiación comarcal, autonómica, estatal, europea y, en menor medida, de fondos privados. Desde la formación ecologista piden que se abra un proceso de participación para debatir un plan que esté abierto a posibles cambios, y para que se puedan resolver dudas y buscar soluciones para las iniciativas que puedan verse mermadas. Según fuentes del Ejecutivo aragonés, precisamente este lunes estaba prevista una reunión con los alcaldes de la zona para empezar a pulsar su posición sobre el asunto. El Parque Nacional sería una oportunidad para una zona muy olvidada por las inversiones. Proyectos como los nuevos regadíos o los parques de energías renovables ya están vetados por la protección ambiental que tiene la zona. Y recuerda que la creación de un parque natural fue un compromiso adquirido por el gobierno de Aragón tras la creación de los regadíos de los Monegros, que generaron quejas ante las instancias europeas. En el territorio muchos ven el proyecto al menos con recelo. José Luis Las Heras es agricultor y ganadero de Farlete y responsable de Uaga en la comarca de Monegros. Para él la propuesta de SEO BirdLife no es ninguna sorpresa. Si no se pueden poner regadíos, ni granjas, ni parques fotovoltaicos, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? A estos pueblos nos condenan a la muerte, señala en referencia a Farlete y Monegrillo. Tampoco se va a poder cazar. Entonces nos olvidamos de la agricultura, porque este año, entre los conejos y la sequía, apenas hemos cosechado. Estos son los monegros reales, esto es lo que hay, sentencia. No obstante, el informe de Ferruz ve posible e incluso recomendable mantener la caza para controlar las poblaciones, como sucede en otros parques nacionales, aunque admite que se deberá prohibir la caza particular. En opinión de Las Heras, la única forma de mantener gente en el pueblo es con granjas o con la agricultura, porque ni vienen empresas ni funciona el turismo, y de algo hay que vivir, añade. Según el responsable de Uaga en la comarca, la gente a la que le gusta visitar los monegros para ver pájaros o hacer excursiones no se queda a dormir aquí, porque se van a Zaragoza. Tenemos una casa rural en el pueblo y casi nunca viene nadie, señala. Además, defiende la importancia de la agricultura y de la ganadería para conservar el hábitat de la zona. El día que no haya ganado, tendrán que traerlo para que se coma la vegetación, porque si no, desaparecerá la butarda, que tanto les gusta. ¿Qué cosas? Siempre pasa lo mismo. Siempre los ecologistas son muy malos y vienen de la ciudad. Pero bueno, cosas que pasan. Y ya que hablábamos de otro posible parque estepario, este sí que es un parque natural, que es la Bardena Real de Navarra. Y bueno, pues Chusé muy amablemente desde allí pues nos ha mandado un audio, porque la semana pasada hablamos así un poco por encima del 70 aniversario del polígono de tiro de las Bardenas Reales. Pues bueno, un polígono de tiro inmenso. Y tenemos este audio que, bueno, pues que resume bastante bien lo que es la situación allí. Así que lo vamos a escuchar y a ver lo que nos proponen desde las Bardenas y desde Bardenas Antimilitarista en concreto. Hoy os quiero contar una historia muy triste, la del polígono de tiro de las Bardenas, que hunde sus raíces en pleno franquismo. Voy a hablaros un poco del tema de Bardenas. Bueno, Bardenas es un territorio que abarca unas 40.000 hectáreas, que está situado en la muga entre Navarra y Aragón. Este territorio tiene un paisaje estepario, semidesértico, que fue declarado Parque Natural y Reserva de la Biosfera en el año 2000, salvo una excepción, que son 2.200 hectáreas que hay dentro de este parque Reserva de la Biosfera, que están ocupadas por un polígono de tiro. Pues sí, se da la circunstancia de que en el año 1951, es decir, hace actualmente, ahora mismo 70 años, En plena dictadura franquista, pues un militar de aquí de la zona, que se llama Daniel Lacalle, que por cierto es abuelo de este economista bastante afín al PP, pues este señor le ofreció a Franco construir aquí un polígono de tiro para el ejército del aire. Y así fue. Y entonces, a cambio de 22.000 pesetas, se construyó este polígono en medio de las Bardenas y se hacía un contrato con la comunidad de Bardenas, que ahora hablaremos de la comunidad de Bardenas, por 22.000 pesetas para 25 años. Estos 25 años, claro, se fueron prorrogando y bueno, pues actualmente estamos bajo un contrato que se firmó en el 2008 por la entonces ministra del Partido Socialista, Carmen Chacón, que actualmente era del 2008 hasta el 2018, prorrogables 10 años más, hasta el 2028. De esas 22.000 pesetas iniciales que cobraron, actualmente han pasado a cobrar 14 millones de euros por este contrato de arrendar las tierras para usarlas para bombardeos, para entrenar guerras y demás. Como os he dicho, el contrato este lo firma el Ministerio de Defensa con la Comunidad de Bardenas. Esta Comunidad de Bardenas es un ente que no es nada democrático. Está representado por 19 pueblos que hacen esta comunidad, más un monasterio, que es el Monasterio de la Oliva, y dos valles, que son el Valle del Roncal y el Valle del Salazar. Cada uno de estos pueblos tiene un representante en la Junta de la Comunidad de Bardenas, y allí, pues eso, pues hacen y deshacen a su antojo, sin tener que dar explicaciones a sus pueblos por las decisiones que toman en las reuniones que allí celebran. Tiene el mismo poder en estas reuniones pues el representante del Monasterio de la Oliva, que representa a 10 o 12 o 15 frailes, los que haya en este momento en el monasterio, que toda la población de Tudela, por ejemplo, que son unos 30 o 35 mil habitantes. Entonces allí hacen y deshacen, deciden si se prorroga o no se prorroga el uso de este polígono. Y bueno, pues también otra cosa que, pues eso, vemos pasar vuelos rasantes de cazas por encima de nuestras cabezas, de las poblaciones circundantes, tanto de Navarra como de Aragón. Y sabemos que estos vuelos se incrementan cuando en proximidades de guerras que hay a lo largo del planeta. Pues se ha notado ahora, por ejemplo, cuando fue la intervención, el ataque a la población palestina en Gaza, hubo bastante, bastante movimiento. Pero siempre ha sido así, o sea, pues también cuando la guerra del Golfo en Irak, cuando la guerra de Siria, Afganistán, etcétera, etcétera. Siempre está muy relacionado, porque este polígono de tiro también es el único polígono de tiro que tiene la OTAN en Europa. Y por lo tanto lo emplea no solo el ejército español, sino que también lo emplean diferentes ejércitos de la OTAN. Sabemos que también aquí se han probado armamento que luego es utilizado, por ejemplo, por el ejército israelí para atacar a los palestinos, como gafas de visión nocturna. También, también se emplea este polígono para probar diferentes armamentos, también por la industria armamentística. Y bueno, pues lo que sí, pues eso, seguimos haciendo concentraciones y manifestaciones de repulsa, charlas divulgativas, exposiciones como una que hay ahora, por ejemplo, en Cintruénigo, que ha estado ya en Pamplona, en Valareña, etcétera, que se llama Dinero de Sangre. Se siguen haciendo, como digo, concentraciones. También este día, esta semana pasada, el día 3 de junio, se celebró una concentración en Tudela para homenajear a Gladys del Estal, que fue asesinada por un guardia civil en una protesta que era una protesta contra las nucleares, pero también contra la presencia del polígono de tiro. Hoy que grabo este audio, hoy domingo en Egea, vamos a celebrar también una concentración de protesta por la presencia de este polígono de tiro, y simultáneamente también va a ser en Tudela. y así en los próximos tiempos, el día 26, también unos diferentes asambleas de jóvenes de Navarra han convocado una marcha allí al polígono. Estos jóvenes pues eso, sí que reivindican el desmantelamiento del polígono de tiro, y también, bueno, pues desde Bardenas Libres también se siguen haciendo, pues eso, tanto charlas como presencia en las diferentes convocatorias. Se hizo hace poco también cuando se hizo unas maniobras con fuego real, pues se hizo en Pamplona también una concentración para denunciar estas maniobras. Y nada, consideramos que, a ver, que así con la lucha social y popular entre todas y todos, pues conseguiremos echar a los militares de aquí de Bardenas. Venga, un saludo fuera militares de las Bardenas y nos vemos pronto. La policía no es tu amiga. Radio Topo 101.8 de la FM. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Bueno, pues ahora que ya somos felices, en el reggae se encuentra el amor y en el acarratador también encuentras el amor. Bueno, o a lo mejor no. Pero vamos, en todo caso, escuchas muchas noticias y una que nos dejamos la semana pasada, y es que las compañeras de Cuervas, un colectivo no mixto, ecologista, ambientalista y muchas cosas más, pues nos mandaron participaron en el cuarto encuentro anarquista contra el sistema tecnoindustrial y su mundo en Madrid, y nos mandaron un audio así un poquito con el tema de las jornadas. Es muy breve, así que aquí os dejamos con él. ¿Principales temas que se han tratado durante estas jornadas? Ah, bueno, pues principalmente en estas jornadas nos hemos centrado bastante pues en temas que han venido a colación un poco con todo lo que es la pandemia. Entonces hemos estado hablando de lo que es la red 5G, también hemos estado hablando de transhumanismo y reproducción asistida, hemos hablado sobre también de lo que es la toma de ADN y cómo esta puede ser utilizada tanto en casos policiales, pero también en otro tipo de intereses. También hemos puesto algunos ejemplos de lucha, por ejemplo, hablando de la presentación del libro de Perspectivas Anárquicas contra IRSA. O sea, principalmente este año lo que estábamos buscando era un poco centrarnos también en los temas que han sido más candentes, porque ya como es el cuarto y eso, pues los primeros iban un poco más centrados en volver a plantear este tema sobre la mesa, ya que llevaba un tiempo sin tratarse, sobre todo en lo que era la ciudad de Madrid. Entonces lo que estábamos buscando era que volviera a estar presente en los espacios anarquistas. Y bueno, entonces para ello pues fue un poco lo que dio lugar a todo el inicio y al desarrollo de distintos tipos de propaganda sobre el tema, y así pues llevamos 4 años con esto. Y bueno, ahora creo también que sigue siendo bastante necesario, sobre todo porque con lo que ha sido la excusa de la pandemia, pues hemos vuelto otra vez una nueva de tuerca todavía más restrictiva, un mayor avance tecnocientífico, y al final también con toda la excusa de que es por salud y todo eso, pues al final la gente tiende a aceptar todo tipo de medidas sin cuestionarlas ni nada, aunque sea una privación total de nuestra libertad. Entonces por eso considerábamos interesante el poder tratar estos temas, porque es eso, o sea, al final como que todo guarda relación con lo mismo, es la devastación del territorio, la continua persecución de poder dominar todo lo que es el medio natural y por lo tanto también dominarnos a nosotros en pro de unos intereses mercantiles, policiales y sobre todo eso pues de dominio. Ellos saben dónde estás. Mil cámaras te vigilan. Saben bien tu identidad. Pues más vale tarde que nunca, que se suele decir. Esto lo teníamos que haber soltado la semana pasada, pero se nos despistó. Que ya estamos mayores y el Alzheimer nos ataca. El Supremo fuerza al Gobierno a facilitar la regularización de miles de personas sin papeles. La Secretaría de Estado de Migraciones, forzada por 2 sentencias del Tribunal Supremo emitidas en marzo y mayo, ha enviado este martes instrucciones a las oficinas de extranjería para rebajar los requisitos impuestos a la obtención de los permisos de residencia por arraigo laboral. Los migrantes que hayan vivido en España 2 años, no tengan antecedentes penales y puedan demostrar haber trabajado al menos 6 meses, podrán solicitar la regularización a través de una vía que hasta ahora ha sido muy poco utilizada debido a sus duras condiciones. Aunque no se limita a ellos, las instrucciones aprobadas por Migraciones beneficiarán especialmente a solicitantes de asilo que hayan trabajado al menos 6 meses, mientras el gobierno estudiaba su solicitud de asilo, cuando se encontraban en situación regular. Hasta este martes, aunque estas personas hubiesen estado empleadas durante el tiempo en que su petición de protección era analizada por las autoridades, una respuesta negativa suponía su regreso a una situación de irregularidad, de la que generalmente solo podían salir si demostraban llevar más de 3 años en el país y presentaban una oferta de contrato de trabajo de 1 año, arraigo social. Hasta ahora, la vía del arraigo laboral apenas será utilizada en España. Este mecanismo extraordinario para conseguir los papeles estaba reservado para aquellas personas que demostraban haber trabajado de manera irregular mediante la aportación de una sentencia judicial o la resolución del acta de infracción de una inspección de trabajo, por lo que exigía una denuncia previa por parte del trabajador a su empleador. En marzo, el Tribunal Supremo concluyó que el Reglamento de Extranjería no obliga a que la acreditación de la relación laboral y de su duración deba realizarse exclusivamente a través de ambos documentos, sino que podrá demostrarse por cualquier medio de prueba válido. En mayo, una segunda sentencia ratificó su conclusión. La Secretaría de Estado de Migraciones ha tenido que acatar lo ordenado por la justicia, pero en las instrucciones enviadas a sus oficinas de extranjería realiza una interpretación restrictiva de las resoluciones judiciales. Para obtener la residencia por la vía del arraigo laboral, el gobierno exigirá presentar el certificado de antecedentes penales y demostrar una residencia continuada en España durante los 2 años anteriores. El potencial beneficiario debe haber trabajado durante al menos 1 semestre, siempre por cuenta ajena, aunque puede haber tenido distintos empleadores. Otra de las exigencias que tiene que ver con el salario. El sueldo percibido por cada una de las relaciones laborales que se presenten deberá ser igual o superior al salario mínimo interprofesional o el proporcional correspondiente en aquellos contratos a tiempo parcial, pero la jornada semanal siempre deberá ser superior a 30 horas en total. Tanto los autónomos como los estudiantes que realizan prácticas remuneradas pero no profesionales quedan excluidos. Detrás de la sentencia que ha empujado este cambio normativo se encuentra el abogado Jaime Martín Martín, el letrado quien inició una batalla judicial en 2015 para flexibilizar la figura del arraigo laboral, critica la interpretación de las sentencias del Supremo realizada por la Secretaría de Estado de Migraciones. La instrucción excluye a los autónomos, a quienes no superen las 30 horas de empleo a la semana, y obligan a que la actividad laboral se haya producido en los últimos 2 años. Todo esto en un momento en el que la pandemia ha impactado mucho en los contratos, provocará que muchas personas se queden fuera, critica. Excluye, por ejemplo, a empleadas del hogar, que trabajan para varias casas y supuestamente son autónomas, o los trabajadores llamados falsos autónomos, o a las empresas que les obligan a darse de alta como tal. El abogado considera que estos requisitos impuestos por Migraciones van en contra de la ley y el reglamento, por lo que este miércoles ha registrado una queja al Defensor del Pueblo. Bueno, legislaciones, luego ya veremos cómo está la realidad. Y la realidad social es que en los últimos meses estamos viviendo una avalancha de desahucios cuando en teoría no se pueden producir, pero bueno, como digo, una cosa es la realidad y otra lo que va sucediendo. Y en concreto, una ligera sospecha corría, nos dicen desde los movimientos antidesahucios, con lo que llamaban el fantasma de sobremesa, cuando estaban hablando de ocupación, los malvados ocupas, etcétera, etcétera, y nada de la intemperie habitacional, de la triste realidad. El estado de alarma no impidió que se dieran desahucios mientras estuvo vigente. Ahora, sin estado de alarma, el conflicto por la vivienda se está volviendo mucho más explícito y los desahucios producidos a diario en distintos puntos del Estado español no recuerdan los momentos pasados de intoxicación mediática. Y bueno, pues una confusión en la que se mezclaba el allanamiento de morada, que no se distinguía de una ocupación, así como una ocupación no es lo mismo que un impago del alquiler o que una permanencia en la vivienda por parte de quien no puede pagar la hipoteca después de que el banco se la quite. Pero la brocha gorda hace que se esté generando mucha confusión. Y mientras tanto, pues bueno, ¿qué está sucediendo? Pues que está habiendo un montón de movilizaciones, como por ejemplo las que están teniendo lugar en el casco viejo de Bilbao para evitar la llegada de la empresa desocupa, ya lo cubrimos en este programa, a llevar a cabo un desalojo por petición del propietario de la vivienda el pasado 12 de mayo. También hubo movilizaciones en el espacio Arrakala del sindicato de vivienda ACET a cargo del el intento de desalojo por parte de la policía municipal, así como en Vitoria-Gasteiz, donde el departamento de seguridad ha interpuesto 30.000 euros de multas al colectivo Etxebizitza Sindikatua, sindicato de la vivienda, por evitar desahucios el pasado mes de enero. También recordar que el pasado 25 de mayo la sede de Esquerra Republicana en Barcelona fue ocupada por movimientos de vivienda en protesta por el desahucio del bloque Llavors. Y bueno, y también en estos días, bueno, pues se ha estado hablando, la semana pasada hablábamos de el asalto por parte de la policía al histórico centro ocupado, la casica de Móstoles, que fue intervenida por la policía de forma absolutamente irregular. Y bueno, pues también se archivó el desahucio del barrio de Argumosa en Madrid. Y mientras tanto, la Federación Anarquista de Gran Canaria pues va a dar una charla este fin de semana aquí en Zaragoza, y Ruimán Rodríguez nos explica el peligro de desalojo para 28 familias canarias. Entiende que es una cuestión de una estafa inmobiliaria. La situación con todo esto de la pandemia del COVID, pues sobre todo a nivel habitacional, se ha precarizado mucho. La gente no tiene ningún tipo de alternativa habitacional y entonces está recurriendo a buscar las opciones de alquiler más económicas. Estamos hablando de lo que aquí nos ocupa, de la comunidad La Marisma, que se origina en enero de este mismo año. Se origina en estas circunstancias tan especiales. Hablamos de prácticamente 70 personas, casi una treintena de familias, con 32 menores a cargo. Estas personas, supervivientes de desahucios anteriores, parados, muchos de ellos víctimas de ERTE, familias monoparentales empujadas por madres que cobran unos subsidios ridículos, gente que está esperando todavía esos ingresos mínimos vitales que no acaban de llegar, gente muy desesperada, que no puede acceder a un alquiler a precio de mercado. Entonces acaban recurriendo a redes sociales, buscando alquileres económicos y demás. Allí encuentran a un supuesto promotor inmobiliario que les ofrece un alquiler ultra reducido en el municipio de Galdar. Lo que aduce este promotor es que los alquileres son muy baratos porque las casas tienen algunos desperfectos. La realidad no es esa. La realidad es que las casas estaban totalmente abandonadas. El promotor les cobra de buena fe por un intercambio de las llaves 100 euros y supuestamente los días posteriores se iba a encargar de regularizar los contratos de alquiler a cada una de estas familias. Nunca llegó ese momento. El promotor desaparece, borra sus rastros, sus redes sociales, es imposible para la familia volver a contactar con él y se encuentran con una vivienda totalmente deteriorada, objeto del vandalismo, que tienen que reconstruir cuando ya han puesto sus magros ingresos en esta entrada para la vivienda. Durante 6 meses reciclan muebles, habilitan las casas, se dedican a una obra de construcción y elaboración enorme, recibiendo donativos, ayudándose unos a otros, un trabajo verdaderamente comunitario, y es ahí cuando nace esta comunidad La Marisma. Pues eso, y todo esto a revuelta de todas las, bueno, pues de todas las situaciones que se están produciendo de desahucios bastante irregulares, como los que, bueno, pues como los que hay aquí en Zaragoza, o como casos tan brutales como el que está sucediendo en Madrid con una congregación religiosa a la que, bueno, pues un fondo buitre ha comprado el local donde donde guardan comida para repartir, y que como las monjitas no se quieren ir y los movimientos sociales, pues no se les ha ocurrido otra cosa que cortarles la luz. Y bueno, pues estas son las cosas, y así les estamos contando la realidad de la precariedad, que la verdad es que cada vez nos da un poquito más miedo. ¡Qué maja esta canción, que ya tiene unos añicos ahí los GRB, madre mía! Y ahí el compañero, que por cierto es de Radio Contrabanda, el cantante de GRB. Sí, mira qué cosas, ¿eh? Sí, bueno, viendo. Y el ex cantante, claro, ahora ya saber qué será de él. Pues ahora nos vamos a despedir. El Acratador se acaba aquí. Nos escuchamos la semana que viene, porque como siempre nos va apurando el tiempo y casi no nos da tiempo a decir todo lo que tenemos que decir. Así que por mi parte, como siempre, un pletórico, salud y anarquía. Y nada, a ver si la semana que viene podemos ser 3 o 4. Sí, eso, y eso. Así esto puede ser, está más animado. Aquí vamos variando, cómo no, no, no faltaría. Adiós. Adiós. Día tras día, me puso de día. Día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar.